Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Espectros, dirigida por Mabel Petrov, es una obra que se presentará en Cuenca hasta el 31 de mayo. Originalmente de Ibsen, fue censurada a finales del siglo XIX y hoy conmueve aún y sacude a la sociedad. Esta adaptación de Petrov, con el apoyo de Bruno Castillo, se realiza las noches a las 20 horas en la Casa de la Actriz, que queda en la Juan Bautista Vázquez y Ricardo Muñoz frente al Colegio Miguel Merchán en Cuenca, en un espacio para 20 personas. Esta situación permite que haya mayor conexión con el público. Fue una obra ganadora de fondos concursables del Ministerio de Cultura, que cuenta con un escenario limpio con fotografías de antepasados cuencanos y resalta también una imponente reconstrucción sonora a cargo del músico Roberto Moscoso. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.